15 de agosto de 2007, un terremoto de magnitud 7.9 golpeó cerca de Pisco, Perú, destruyendo más de 60.000 hogares. El equipo de respuesta de CHF llegó al terremoto en menos de 48 horas. Hoy estamos hablando con el señor Eddie Arsenal, uno de los cuatro miembros del equipo, para aprender sobre la situación en el terremoto y lo que aún se necesita hacer. Eddie, ¿nos podrías describir cómo era la situación cuando llegaste a Pisco? Bueno, cuando llegué a Pisco fue bien impresionante para mí ver tanta destrucción, ¿no? Y gente que fue removida de sus hogares y estaban viviendo en sitios. El 90% de las casas estaban destruidas en la ciudad de Pisco, porque el terremoto, el epicentro del terremoto fue muy cerca. Inmediatamente al llegar fui a la oficina de coordinación que había establecido las Naciones Unidas para coordinar las actividades de todos los donantes y todas las ONGs en el sitio. Y comenzamos de ahí pues viendo, al mismo tiempo que fue bien impresionante ver la destrucción, pero fue también impresionante ver la respuesta internacional que se dio en ese momento. ¿Cuántas organizaciones estaban respondiendo al mismo tiempo que CHF? Al mismo tiempo que CHF habían 10 organizaciones que al menos estaban coordinando con las Naciones Unidas, pero en el campo, como aprendimos luego, había muchas otras organizaciones que son organizaciones locales que están trabajando en el área y que han respondido al programa, pero que no coordinan directamente con las Naciones Unidas. Una vez que el equipo de emergencia del CHF fue desplegado en Pisco para asesorar la situación, ¿qué fue lo que estaban buscando? Particularmente nosotros estábamos abiertos a evaluar las condiciones, porque la metodología de CHF es aprender primero de lo que las comunidades realmente necesitan, y son las comunidades las que nos manifiestan qué es lo que necesitan. Claro, con los criterios técnicos que nosotros manejamos, establecemos realmente cuáles son las mejores intervenciones o programas que podemos hacer en orden a satisfacer sus necesidades. Y CHF ya había trabajado en Perú en el pasado. ¿Tú nos puedes decir cómo esto los ayudó cuando estaban respondiendo al terremoto? Fue de gran ayuda el hecho de tener contactos dentro del gobierno, así como en otras organizaciones, porque esas personas nos ayudaron desde coordinar dónde nos íbamos a alojar, el hotel, el transporte. Arreglaron reuniones con nosotros y miembros del gobierno, miembros de otras organizaciones no gubernamentales trabajando en el área y las Naciones Unidas. Entonces fue muy importante el hecho de tener ese vínculo con el país y el conocimiento, porque nuestro líder era Milton Funes, quien trabajó durante 2 años en Perú. Entonces ese conocimiento fue de muy gran ayuda porque nos permitió responder de una manera bien rápida a las necesidades que estábamos viendo. ¿Nos puedes explicar cuáles son las diferencias entre Pisco y Ica, a donde ahora estamos trabajando nosotros? La diferencia es Ica, estamos trabajando en Ica, pero no en el casco urbano, sino en un pueblo pequeño que se llama San José de los Molinos. Las diferencias son abismales. En Ica, en San José de los Molinos, que es parte de la provincia de Ica, poco apoyo fue recibido porque es un área pequeña, un área rural, un área que tradicionalmente ha sido dañada por otros fenómenos naturales como inundaciones y cosas como esas, pero que al mismo tiempo el gobierno nunca ha intervenido y otras organizaciones nunca han intervenido de una manera concreta. A diferencia de Pisco, es un área urbana donde el efecto se vio más rápido y masivo. Entonces la ayuda, cuando yo llegué, estaba bien concentrada en Pisco. Todas las organizaciones básicamente que estaban en el país estaban trabajando de una u otra forma en el casco urbano de Pisco. Entonces Ica siempre se ve aislado por la ayuda humanitaria. Ica en general no, pero la parte rural de Ica sí. Hemos podido ver la respuesta a las inundaciones como producto del Niño, del fenómeno del Niño en 98. Todavía hemos visto los efectos que no han sido remediados, particularmente en la infraestructura en la región donde estamos trabajando. ¿Y entonces se vieron sorprendidas las personas al ver que ustedes llegaban a acudir? Claro, las personas estuvieron bien sorprendidas del hecho de que nosotros estábamos tan rápido actuando en el área. Pero esto fue gracias a las conexiones que teníamos con líderes comunales y con organizaciones con presencia en la zona, que fueron quienes nos informaron de esas comunidades, y especialmente con organizaciones de afrodescendientes peruanos, con que nos conectamos al inicio, en nuestras primeras etapas, primeros días en el campo. CHF fue la primera organización en empezar a construir viviendas transitorias después del terremoto. ¿Cómo seleccionamos a los beneficiarios? Los beneficiarios son seleccionados con un proceso participativo. Nosotros, inicialmente, nosotros nos basamos en la información que nos proveen los gobiernos locales, tales como las municipalidades. Ellos se han movilizado rápidamente y han hecho una evaluación de sus daños. Esa información la chequeamos con las comunidades. Las comunidades nos dicen quiénes fueron las personas que realmente fueron dañados, y luego nosotros formamos grupos de beneficiarios, quienes van y corroboran la información que ha sido proporcionada por las alcaldías y nos dan un informe de quiénes son los beneficiarios. Una vez que tenemos esa información, los potenciales beneficiarios, perdón, una vez que tenemos esa información, nosotros hacemos una reunión donde todas las personas pueden ver a quiénes son los que van a beneficiar con los albergues transitorios. Entonces ellos deciden si esas personas realmente necesitan ayuda o no. ¿Quién nos está ayudando a construir los refugios y estas viviendas transitorias? Supongo que hay mucha ayuda de la comunidad. Las comunidades nos han ayudado desde el inicio. El shelter fue construido con ayuda de dos carpinteros locales. Nos ayudaron y ellos participaron en el diseño claramente, la parte técnica, la parte conocimiento, la parte de resistencia a los terremotos, que está incluida en el shelter, fue provista por nuestro experto en construcción, el ingeniero Mario Nuboa. Pero la comunidad nos facilitó la construcción, ya que ellos nos dieron guía de cómo las comunidades actualmente construyen en eso, y nosotros aprendimos mucho de sus técnicas de construcción. ¿Cuántos refugios hemos construido hasta ahora? Hasta ahora hemos construido, hasta el día de hoy, 58, pero durante esta semana pensamos completar 70 más, para un total de 128. ¿Y cuál es el total? ¿Cuántos pensamos construir en total? Pensamos construir 500 viviendas transitorias durante, como meta, para estos 3 meses. Pero esto igual no va a ayudar con toda la necesidad que hay en la zona, ¿no? Claro, existe una gran demanda para viviendas transitorias o para viviendas de emergencia, pero lastimosamente los fondos están llegando muy lentamente. Los gobiernos y la comunidad internacional ha sido lenta con su respuesta. Entonces, por lo tanto, va a tardar, por lo menos estimo yo, uno o un año para satisfacer las necesidades de vivienda transitoria para estas comunidades. Pienso que el proceso de reconstrucción, o sea, el proceso de construcción de viviendas permanentes, va a ser entre 2 a 3 años. Estamos trabajando muy cercanamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Cómo nos está ayudando esta alianza? Esta alianza nos ha ayudado porque nos ha permitido comprar o adquirir parte de nuestros insumos, de nuestros materiales de construcción, en el caso específico del plástico que estamos utilizando para tarpulines, como oficialmente lo llaman, que estamos usando en la construcción de las viviendas transitorias. Eso ha sido estratégico porque ellos nos han apoyado en ese sentido. Nosotros, en cambio, a ellos los hemos apoyado dándoles asistencia técnica. Nosotros tenemos un equipo técnico en el campo que les ha proveído asistencia técnica para que ellos puedan seleccionar el modelo de shelter que van a construir por su parte. Para ti, ¿cuál fue el aspecto de la respuesta que más te trajo sorpresa? ¿Qué estabas esperando cuando llegaste a Perú y qué fue lo que actualmente viste? Lo que más me causó respuesta fue la rápida respuesta del gobierno en la provisión de alimentos. El gobierno fue muy, muy efectivo proveyendo alimentos a través de su programa PRONA, que es un programa de que alimenta a las personas de bajos ingresos. Lo que ellos hicieron durante la emergencia fue expandir el alcance de ese programa. Incluyeron a todas las personas que fueron dañadas por el terremoto. Entonces, esa fue una respuesta que me impresionó mucho, basado en las experiencias que tuve en el 98 durante la emergencia del huracán Mitch, donde la respuesta con alimentos fue bien lenta. En este caso, esa fue mi mayor impresión, la respuesta rápida en la provisión de alimentos a las comunidades afectadas. Muchas gracias por todas sus respuestas. Para aprender más sobre las actividades de CHF, favor visitar nuestro sitio internet www.chfinternacional.org.